señora. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Pame Ayesta, Pisilip y Chabayel Spastila Botani, Tejayev, Tejayayik, Tesbonin Kopeti, Hilanik, Tayayel Stojon. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un programa más de Los Colores de la Voz. Les invito a seguir escuchando el programa producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. También pueden descargar el podcast desde Facebook, que nos encuentran como Radio Niche, Los Colores de la Voz. Les recuerdo suscribirse y escucharnos en Spotify, que nos encuentran como Los Colores de la Voz, Radio Niche. Y los sábados también pueden escucharnos de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XE Copa, La Voz de los Vientos, en Copa Inala. De fondo tenemos la pieza musical Jarabí, interpretada por Sona Yobarte. Les mando un saludo al equipo de radio que con su producción hacen posible este programa. Estamos en el séptimo programa del año 2023 y continuamos pregrabando ante la contingencia de la COVID-19. Les recuerdo seguir cuidándonos, usando el cubrebocas y manteniendo la sana distancia. Mientras tanto, continuamos con el festejo de la radio y el 17º aniversario de Los Colores de la Voz. Agradecemos a la XERA por darnos espacio a lo largo de estos 17 años y a la XE Copa que se ha sumado a brindarnos un espacio radiofónico desde el 2022. También va nuestro agradecimiento a todas las generaciones de estudiantes de la UNICH que han colaborado con sus producciones, conducción, entusiasmo y creatividad, al personal docente que ha estado a cargo de este espacio, a colegas de la UNICH y a otras instituciones educativas, asociaciones civiles, colectivos y personas independientes que han compartido sus voces en este programa. Más adelante escucharemos el mensaje de felicitación de la rectora de la UNICH, doctora Leticia Pons Bonals, quien también es colaboradora de este espacio radiofónico y a quien agradecemos mucho su participación. En esta emisión nos da mucho gusto felicitar a la estudiante de la licenciatura en médico cirujano, Yesenia Gómez Velasco, quien ganó el tercer premio internacional al mérito médico estudiantil. De esto les informaremos más adelante. En la sección Conciencia Universitaria Intercultural se preparó una entrevista al estudiante Ángel Gabriel López Amores, maestrante del posgrado en Estudios Interculturales de la UNICH. En la sección Charlando con el Gato, Pavel Carrió nos presenta la canción Capitalismo de la banda de punk, rock, soque, cultura ancestral. Para aquellos que aman el séptimo arte, el equipo Post-Cinema nos preparó la cápsula cinéfila de esta semana. En la sección Club, en el marco del Día Internacional de las Lenguas Maternas, tenemos una entrevista al escritor y poeta tzotzil, el maestro Marino Reinaldo Vázquez López, realizada por la maestra Cristina Martínez Álvarez, docente de la UNICH. Para esta emisión recordaremos algunas efemérides. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. 14 de febrero de 1542, se funda la ciudad de Guadalajara. 15 de febrero de 1926, nace el violinista clásico y compositor mexicano Rubén Fuentes, autor de las canciones Qué bonita es mi tierra, El son de la negra, Cien años y La viquina. 15 de febrero de 2014, muere Federico Campbell, autor de Pretexta, Transpeninsular, La clave Morse, La invención del poder e Infame turba. 17 de febrero de 1957, nace la cantante y compositora de música celta, la canadiense Lorena McKennitt, elogiada por la crítica y ganadora de ventas de oro, platino y multiplatino en más de 15 países. 18 de febrero de 1564, muere Miguel Ángel Buonarroti, arquitecto, escultor y pintor italiano, considerado uno de los genios del Renacimiento, creador del David, la Piedad, Moisés, la Noche, diseño de la cúpula de la Basílica de San Pedro del Vaticano y las pinturas de la Capilla Sixtina. A continuación, tenemos un mensaje de la rectora de la UNICH, la doctora Leticia Pons Bonals. Cada semana podemos escuchar el programa de radio Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas, que actualmente se produce en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Hoy día, gracias al avance tecnológico en materia de comunicaciones, se puede descargar el podcast semanal en la página de facebook.com Radio UNICH y también se puede escuchar a través de la plataforma Spotify como Los Colores de la Voz. Los sábados se transmite de 10:30 a 11:30 en XCOPA, La Voz de los Vientos, en Copainala. Se trata de un programa de radio que se ha mantenido al aire por 17 años, brindando a la comunidad universitaria un espacio abierto a sus expresiones. De manera particular, docentes y estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Intercultural que se ofrece en la sede central de San Cristóbal de las Casas encuentran en el programa un espacio de aprendizaje práctico y de ejercicio profesional. Pero es un programa que brinda también a académicos de otras instituciones y a especialistas de diversas temáticas la posibilidad de compartir sus conocimientos y divulgar información de interés para los radioescuchas. Este mes de febrero es un aniversario más de Los Colores de la Voz, y desde la Rectoría de la Universidad Intercultural de Chiapas, quiero felicitar ampliamente a todas las personas que a lo largo de los años, de manera permanente, periódica o eventual, han colaborado y con ello han aportado a su permanencia, dedicando parte de su tiempo y de su vida profesional a este gran proyecto. A la coordinadora de la Licenciatura en Comunicación Intercultural, la doctora Gaby López Suárez, al doctor Luis Bolaños, precursor del proyecto, a docentes y a estudiantes que se unen cada semestre y al equipo de colaboradores que están al frente de la producción, además de extenderles una felicitación, les externamos nuestro agradecimiento, porque a través de este programa nos mantenemos en contacto con la sociedad. Podemos dar a conocer eventos importantes, participar en campañas de prevención y atención a problemas sociales y de salud, difundir expresiones artísticas, conocer más acerca de nuestro mundo, de los retos y de los problemas que enfrentamos. Los colores de la voz nos permiten acceder a información importante y sobre todo cumplir con la misión universitaria comprometida con la vinculación y el reconocimiento de la diversidad cultural que caracteriza a nuestra entidad, generando espacios de diálogo y comunicación intercultural. Es también el espacio para difundir los logros de nuestra universidad. Además, a lo largo de las secciones que integran el programa y de la escucha de las voces amigas que en él participan, nos sentimos siempre acompañados. Es un programa que ha acompañado además la historia de nuestra universidad y deseamos que continúe haciéndolo, que continúe mejorando permanentemente como ha sido a lo largo de estos años, y que se mantenga como un espacio formativo y de comunicación, que deja muy en alto el nombre de la Universidad Intercultural de Chiapas. Muchas felicidades al equipo de trabajo y muchos años más por delante. Para continuar, felicitamos al estudiante de la licenciatura en médico cirujano, Yesenia Gómez Velasco, quien obtuvo el tercer premio internacional al mérito médico estudiantil. Mario Acosta Mejía, presidente internacional de la Alianza Médica, el gran espíritu de la medicina, dio a conocer a la Universidad Intercultural de Chiapas, UNICH, que el estudiante de la licenciatura en médico cirujano, Yesenia Gómez Velasco, ha ganado el tercer premio internacional al mérito médico estudiantil, poniendo muy en alto sus valores institucionales y honor a sus labores educativas. Es un honor para mí dirigirme a usted y compartir que su destacada alumna de la carrera de medicina, Yesenia Gómez Velasco, ha puesto muy en alto el nombre de su prestigiada Universidad Intercultural de Chiapas, al ser ganadora del tercer premio internacional al mérito médico estudiantil de entre más de 3,315 médicos en formación de 104 universidades de México y Latinoamérica. Sin duda, su dedicación, compromiso, pasión y visión por la medicina la perfilan para ser una gran líder médico de nuestro país, citan en una notificación. Explican que este premio internacional es organizado por Alianza Médica, la fraternidad médica más importante de América Latina con 20 años de trayectoria, más de 70,000 médicos afiliados y superando 4 millones de horas de actualización, entre otras actividades altruistas de investigación y modelos de atención médica. Este premio internacional se encuentra respaldado por organizaciones de talla mundial, entre ellas Japanese Medical Institute, Prometeo Health Group, Carisma University, The New York Academy of Science y la Universidad Albert Einstein. El principal objetivo del premio internacional es enaltecer los valores de la medicina, así como reconocer el papel que juega el médico en formación dentro de la sociedad para la construcción de un nuevo modelo de salud más eficiente y humano, por lo cual le brindamos acceso a temas selectos de clase mundial que enriquecen la visión y pasión por la profesión de los médicos en formación. Suscriben. El premio de este logro es un año de beca dentro de la plataforma profesional Masterclass, beca del 100% para realizar seminario, terapia cognitiva basada en mindfulness, impartido por profesores del Oxford Mindfulness Center, viaje todo pagado para recibir su premio en la Universidad de Harvard Boston, Massachusetts. No le cambies, sigue escuchando Los Colores de la Voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al segundo bloque del programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Envío saludos a todo el público radioescucha que nos sintoniza en Chiapas, en México y más allá de nuestras fronteras. Soy Gabriela López y les recuerdo sintonizar este programa y descargar el podcast en Facebook @ Radio Niche Los Colores de la Voz. También estamos en Spotify como Radio Niche Los Colores de la Voz. Y en esta ocasión me sumo a las felicitaciones que se han hecho en el marco del Día Mundial de la Radio. Y por supuesto, estamos de festejo en este mes de febrero por el 17 aniversario de este programa. Enhorabuena a todo el equipo que lo hace posible y por supuesto a las emisoras XRA y XECOPA que nos difunden en su programación. Vamos a escuchar ahora la sección Conciencia Universitaria Intercultural, una entrevista al estudiante Ángel Gabriel López Amores del posgrado en Estudios Interculturales de la Universidad Intercultural de Chiapas. Este posgrado que tiene la UNICH pertenece al Sistema Nacional de Posgrados, antes PNPC o Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Escuchemos. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a la sección Conciencia Universitaria Intercultural. Y en esta ocasión estamos con Ángel Gabriel López Amores, estudiante del cuarto semestre de la primera generación de la maestría en Estudios Interculturales de la UNICH. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, profe? Buenos días a todos. Espero que estén súper bien aquí. Muy bien, muchas gracias por este espacio. Y Amores, Amores le decimos a nuestro compañero, platícanos en qué consiste el tema de la investigación que estás realizando en la maestría. Bueno, habla de las representaciones sociales y simbólicas de los alimentos rituales sagrados, una experiencia desde los Banquilaletic en Tenejapa, Chiapas. ¿Y qué nos puedes compartir con relación a en qué etapa vas de esta investigación? ¿Ya estás en el cuarto semestre? Sí, bueno, hasta ahorita ya estoy en las conclusiones. Y bueno, ha sido como bastante importante reconocer cómo se aproximan los conocimientos a partir de la alimentación, de estas prácticas que existen, persisten y están. Y bueno, los valores que son insertados. Finalmente, cómo se representa la dimensión sagrada de los alimentos, pues tiene un conjunto y un campo de significaciones bastante importantes que yo creo que son parte de los procesos en formar a hombres o seres humanos conscientes con valores éticos para trabajar de manera horizontal con la naturaleza. Es como, la verdad, me ha apasionado mucho el tema y cómo entender esta posibilidad de ser hasta cierto punto estar dentro y fuera del proceso de la globalización, de la modernidad, pero es como encontrar ese punto de equilibrio, ¿no? Que nunca es constante, pero que hay esos como destellos en momentos, y yo creo que parte del trabajo de investigación son esos resultados. Qué interesante esta reflexión que nos haces con relación al tema de investigación, porque la alimentación forma parte de nuestra vida, de nuestro día a día, y es algo que a veces olvidamos, esta conexión tan importante que tiene con la naturaleza y con cómo ya mencionaste esta parte de lo global nos incide, nos invade, por decirlo de alguna manera, en lo que consumimos, y olvidamos como este consumo consciente de lo que estamos llevándonos cada día y cómo esto repercute también en nuestra vida cotidiana. ¿Ya en las conclusiones? Sí, claro, creo que les comparto un adelanto. Creo que hablar de la relación que tenemos con los alimentos es pues esta relación con nuestro cuerpo, y es como entendemos la relación con la madre tierra. Entonces, todos los alimentos que incorporamos a nuestro cuerpo es la manera en que impactamos a la madre tierra. Es decir, yo compro y productos de un sistema agroecológico, y bueno, las implicaciones que son menos menores, pero también a mi cuerpo. A diferencia de que yo vaya al súper y me compre, no sé, una carne súper inyectada, o vegetales con agroquímicos, pues finalmente repercute. Yo no quiero decir que seamos ajenos a todo ello, pero por lo menos tener la posibilidad de elegir conscientemente. Y yo creo que bien lo dice Freire, cuando uno es consciente contribuye al mundo, y es la manera en la que posibilitamos a acercar a esta utopía que es la que busca el hombre, ¿no? Y que finalmente es cíclica, como todas las utopías. Llegamos y hay que volver a buscar otras. O sea, esto es así, como el tiempo. Exactamente. Y bueno, hablando del tiempo, ya estás por culminar tu maestría en estudios interculturales. Para quienes nos están escuchando, esta maestría forma parte del Sistema Nacional de Posgrados. ¿Qué nos puedes compartir sobre tu experiencia en esta maestría? Pues yo creo que a todos aquellos chiques que estén con muchísima inquietud y además un montón de cosas que no han podido interiorizar, yo creo que el posgrado te invita a eso, a una deconstrucción, siempre y cuando tú como ser humano estés dispuesto a ello. Porque las lecturas te las dan, pero tú cómo las resignificas en ti, y también eso tiene que ver el trabajo de investigación, porque entonces hablas de que tú vas a poder contribuir al mundo. Hablar de encontrar una solución, eso es imposible, pero sí poner un grano de arena, yo creo que es algo bastante importante. Eso te invita el posgrado, yo creo que apuesta por construir seres humanos conscientes. Muy importante esto que dices, la resignificación, y también ser más conscientes en lo que hacemos. ¿Algo más que desees agregar, amores? Bueno, pues los invitamos este 19 de febrero en la Plaza de la Paz, en San Cristóbal de las Casas. Va a haber una representación del Carnaval de Tenejapa. Me parece importante cómo esta práctica ritual, ceremonial, como ustedes lo quieran ver, finalmente es parte de estos dispositivos de resistencia a estos procesos tan complejos como la modernidad, el capitalismo y todos ellos, pero que además son importantes y que atribuyen y validan conocimientos que aún están en las comunidades. Pues ahí está la invitación este domingo. Así es, este domingo. ¿A partir de qué hora? A partir de las 10 de la mañana, si no me equivoco, y van a poder vernos. Y todos están invitados, todos. Muchas gracias por esta invitación, y también forma parte de las actividades que van gestionando las personas estudiantes que están cursando este posgrado. Pues muchísimas gracias, amores, por esta entrevista. No, a ustedes por este espacio. Les agradezco, maestra Gabriela. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. Y en el marco de este mes, en el que se celebra el Día Internacional de las Lenguas Maternas, vamos a tener un espacio musical. Escucharemos la pieza Metspat, Buscándote, que interpreta la agrupación La Sexta Vocal. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Estamos de vuelta. Les mando un saludo al público que nos acaba de sintonizar y les invito a seguir escuchando Los Colores de la Voz. Recuerden que pueden descargar el podcast que se publica en la página de Facebook, que nos encuentran como Radio Niche Los Colores de la Voz. Y no olviden suscribirse a Spotify, que estamos como Radio Niche Los Colores de la Voz. En fines de semana también pueden escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XE Copa La Voz de los Vientos. tenemos una invitación al público en general para visitar la página de la UNICH, www.unich.edu.mx, y las redes sociales oficiales para conocer las convocatorias que se publican. A continuación, tenemos la sección Charlando con el Gato de Pavel Carrión, que nos presenta la banda de punk rock, Soque, Cultura Ancestral. Hola, te quiero presentar a la banda Cultura Ancestral, no sin antes enviar un saludo a la XE Copa, radio hermana que transmite los colores de la voz. Y bueno, te dejo con esta banda que se llama Cultura Ancestral de Ocotepec, Chiapas. Para los colores de la voz, el gato anarquista. Ella daba macana tibé, ella daba linda, y después yo daba, mira por si yo no la vi. Para continuar con el programa, traemos la cápsula cinéfila preparada por el equipo Post Cinema. Las salas de cine acabarán. Fernanda Solórzano llama a su libro Los misterios de la sala oscura. Si bien aquello que se escribe en sus hojas de momento no es relevante para esto, el nombre de esto sí lo es. Cuando Fernanda dice sala oscura, se refiere a la sala que en su mayoría cada persona ha conocido al menos una vez en su vida. Así es, la sala de cine. Y con misterio se refiere a cada mundo que conocemos en aquella sala al presenciar una película. Podríamos decir que para Fernanda, como para cualquier otra persona que disfrute del cine como arte o entretenimiento, las salas de cine son el lugar idóneo para ver una película. Nos invita a vivir un rito, nos lleva a experimentar algo que en ningún otro lugar se puede lograr. Las salas de cine son como el teatro para muchos, como el cuarto oscuro para las fotógrafas, como el estudio para los músicos. Las salas de cine es el lugar predilecto para el cine. Sin embargo, está por acabar y ojalá esto fuera clickbait, pero no lo es. En Estados Unidos, la cadena AMC, una de las más grandes en Estados Unidos, comenzará a implementar la iniciativa Six Line, que consiste en seguir la mecánica de los eventos como conciertos y eventos deportivos, donde el valor de los boletos será según el lugar que ocupen. Aquellos mejores lugares tendrán un costo más elevado, y aquellos más económicos serán los lugares menos favorables para disfrutar de la película. Por lo tanto, habrá algo parecido a la zona económica y la zona VIP dentro de las salas de cine. A lo mejor eso puede sonar algo poco preocupante y quizás hasta favorable. El problema comienza cuando se ve la asistencia a una sala de cine como una experiencia semejante a un concierto, donde lo que más importa es el performance y no tanto el artista o banda, en este caso sería a la película. Se dice que las salas de cine comenzarán a estar dedicadas a los blockbusters, aquellas grandes producciones que aseguran una ganancia, en términos económicos, grande y a películas evento. Aunque ese término es algo nuevo, Para no confundirnos, se refiere a aquellas películas a las que se crea un magno evento alrededor de ellas, sin importar la calidad fílmica, sino todo lo que genera a su alrededor y fuera de salas, como lo han sido las películas de Avengers. Esto que se implementa no tarda en venir a México, y por lo tanto no tardará en afectar a aquellas películas que no entran dentro de aquellas categorías. Las salas de cine dejarán de ser lo más cercano a una galería de arte para convertirse en una zona de juegos de McDonald's. Las salas han muerto. Y me atrevo a decir, en efecto, no es cine. Por los colores de la voz, Héctor González. En el marco del Día Mundial de la Radio, felicitamos a las radios y radialistas comunitarios. Por eso traemos una producción de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen y Artículo 19. Día Mundial de la Radio, bienvenidas mujeres de todo el mundo a hacer radio y a hacer que su palabra cuente. Estrella López Solís, de Radio Aire Zapoteco. Les mandamos un cordial saludo desde Radio Buxita Aire Zapoteco. Echas pati la botanda pisilik, te va a calar ya que la hay velotik, hay coptikini, ya caguesenels, vayas pati la botanik, te espilja Amalia Hernández Guzmán, te yas a tejonlita copujibal, te jasmil, achlequilco, litas lumaltic pachajón. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Amalia Hernández Guzmán, hablante de la lengua celta, descendiente indígena. Soy colaboradora y fundadora de la radio comunitaria Achlequilco. Mi nombre es Araí Rivadeneira Morales, soy de Radio Chinaca de la Sierra Norte de Puebla. Hola, soy Alejandra Carrillo de la red de comunicadores Boca de Polen. Hola, soy Esperanza González. Qué bonito se oye la radio, dando las noticias, la radio comunitaria, en lengua originaria. Para mí el hacer radio ha significado una oportunidad constante de aprendizaje. Formar parte de la radio para mí es una gran alegría. Es conocer a las personas, a la audiencia y a las comunidades. Es transmitir en nuestra lengua los conocimientos de las y los abuelos del pueblo Xitza. Pertenecer a una radio comunitaria ha sido para mí poder conocer mi comunidad, tener los conocimientos de las personas sobre la tierra, sobre las creencias, sobre la cultura. También para mí ha significado estar acompañada de otras mujeres y poder fortalecernos y caminar hacia una vida más digna para nosotras. El proyecto de la radio acá en Bachajón era una forma de ver mi sueño cumplido, ¿no? Desde pequeña escuchaba una radio y soñaba con ser locutora algún día. Mi primera vez en la radio, que para mí prácticamente era todo nuevo, ¿no? Sin tener experiencia de cómo hacer una radio, claro. Para mí hacer radio comunitaria ha significado estar en cercanía con la comunidad. Con la radio que ahora tiene. Pues estamos informados. De fiesta está el cerrito con música tan bonita. Atiende los saluditos, la preciosa Margarita. Este grupo de la radio actualiza los valores. Para mí, las radios y las radios comunitarias son un espacio de encuentro en donde convivimos diferentes culturas, diferentes formas de vida, y esa es la riqueza que da vida a las radios comunitarias. Las radios cumplen un rol importante en el acceso a la información porque hacen la traducción e interpretación en las lenguas de los pueblos indígenas, en nuestro caso el Xitza Zapoteco del Rincón de la Sierra Norte de Oaxaca. En la radio pensamos que estaría lista cuando se hable de los procesos políticos y sociales de la región, como cuando tenga claridad para cerrar filas ante las propuestas de las transnacionales que amenazan con quitarles los terrenos, y cuando sirva claramente para dar la información sobre las técnicas orgánicas para eliminar las plagas de café, pero sobre todo cuando sirva sin conflictos a las diferentes generaciones que lo conforman. Entonces lo que quedaba claro es que las radios comunitarias, mientras sean escuchadas por sus comunidades, seguirán operando. Ha sido posible crear un sueño, y ese sueño pues es la comunicación desde el pueblo, para el pueblo y mostrando su propia realidad. En nuestro mundo actual de comunicaciones digitales, la radio sigue siendo un medio de comunicación capaz de aportar al desarrollo comunitario, ya que brinda información local ausente en los grandes medios de comunicación y trata de ser canal para que los pueblos puedan participar más de cerca en la gestión de los asuntos de sus territorios. Buscan generar espacios libres de expresión. Una producción de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen y Artículo 19. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. CLUM, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos CLUM. Vamos a esta pesilic de Haitul de Awaix Tohol de un programa de Sbonil Kopetik. Es papesha botanic Florencia López. Tasbabian llame calvez coplal te llame canantashan batik tasventa te chamel COVID-19. Llame tuntes de chambel te spotzil que tic socnitic. Poctic de captic soc tuntes tic de gel antibacterial. Teme ya canantaba ya canantaba ya canantaba tic ta pisiltic. Y chun hayurel diacatix tohol hoc oyel, tas tohol tits ibuhom, soknoptes vane Marino Reinaldo Vázquez López. Te halas chapan te noptes vane Cristina Martínez Álvarez. Anishias noptes van tabanti e unich tas venta te bats il cop. Yacham katix tohol te cop aye. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Cristina Martínez Álvarez, del Centro de Revitalización y Estudios de las Lenguas UNICH. Esta tarde, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, tendremos una breve charla con el escritor y poeta tzotzil, el maestro Mariano Reinaldo Vázquez López. Para ello, comenzaré por presentar parte de su trayectoria. El maestro Mariano Reinaldo Vázquez López es originario de Xulbó, municipio de Sinacantán, Chiapas, México. Realizó estudios de licenciatura en pedagogía y maestría en educación y diversidad cultural. Ha participado en seminarios, diplomados y cursos de lingüística y creación literaria. Es autor de libros como El poemario Nechin Bayichetik, Orquídea de Sueños, Chano Batsop, Aprenda Tzotzil. Ha realizado distintas publicaciones en revistas y antologías de temas lingüísticos, pedagógicos y culturales en Coneculta, UNICH, entre otras instituciones. Es traductor del tzotzil al español. Ha sido presidente de la Unidad de Escritores Mayas Soke Unemás AC. Ha desempeñado el cargo comunitario Jnitvanej Tzobanej de la comunidad de Xulbó y actualmente es investigador en el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas, CELALI. Buenas tardes, maestro Mariano. Agradecemos su presencia esta tarde con nosotros. Platíquenos un poco de su poemario más reciente, ¿Cómo surge Tajik Koon, Suspiro? Hola, ¿qué tal? Sí, efectivamente, un poco para comentar el poemario Tajikon Suspiro, mi autoría. Es una obra bilingüe, escrita primero en la lengua tzotzil con traducciones a la lengua español, cuya temática se aborda lo que es la vida, la muerte, la naturaleza, la lengua y la cultura. Versos con matices amorosas, romántica en ese sentido. ¿Por qué se trabajó con esta característica? Bueno, en primera, considerando la situación de las comunidades, los pueblos, como en muchos otros, ¿no?, que siempre está presente las riñas, los conflictos, los problemas de carácter económico, de carácter cultural, ¿no?, político también, por supuesto, ¿no? Y entonces, un poco para emancipar y sanar esta parte de la espiritualidad de los pueblos, pues se propone ese tipo de poesía, ¿no? Porque creo no hay muchos todavía poesías en la lengua, en las lenguas originarias así. Y entonces es una primera propuesta y con ese toque también de la sinacantequeneidad, que es algo nuevo todavía de la poesía en lenguas originarias, esta identidad que debe de tener. Maestro Mariano, para usted como escritor y poeta, ¿cuál es el papel que desempeña la poesía en lenguas maternas en el contexto de pueblos originarios? En lo concerniente al papel que juega la poesía en lenguas originarias, en lo particular es el vehículo para entender los saberes, los conocimientos de los pueblos indígenas, de las comunidades originarias, porque creo que es un dispositivo para analizar, para profundizar los conocimientos que se tiene en cada una de las lenguas, en cada una de las comunidades lingüísticas, ¿no? Creo que como hablantes nada más, no reflexionamos mucho la importancia, ¿no?, de las lenguas, los saberes que se tienen en cada uno de los pueblos, en cada una de las comunidades, y cómo en la lengua está contenido estos saberes, esta filosofía que se tiene en la lengua. Esa es como que la otra interrogancia, ¿no? ¿Existe la filosofía en cada una de esas lenguas? Y lo más seguro que sí, la cuestión es que tenemos todavía este reto de trabajar, de entender, de analizar en cada una de esas lenguas, ¿no? Y es por eso también lo que es la UNESCO que ha planteado celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna cada 21 de febrero, que desde 1999 ha declarado, ¿no?, la UNESCO en ese sentido, de celebrar el día 21 de febrero como el Día Internacional de la Lengua Materna, ¿no?, que es para fomentar la inclusión, los valores, porque muchas veces no se sabe de las lenguas de Chiapas, de las lenguas de México, ¿no? Pues solo sabemos del español, del inglés, de las lenguas extranjeras y de las lenguas originarias, no se sabe. Entonces es de mucha importancia conocer de que somos muchos como hablantes de lenguas indígenas, que también tenemos conocimiento, que también tenemos filosofía, solo que tenemos como que este reto de trabajar, de reflexionar, analizar esa filosofía. Ese sería el reto de nosotros los hablantes, los escritores. Voy a leer otro de sus poemas del mismo libro. Lleva como título Ishim, maíz. Ishim, chul yanalte. Ul shohob osil balamil. Tivo ot me ot kotike, tivo ot totot kotike. Nichi mal kahual, nichi mal yahual balamil. Ich bong euch, ich bong kehti. Unenbek talpom, unenbek tal cantela. Sakilal gmetik balamil, sakilal chul kushlehal. Lisbek asate, lisbek tal ashokone. Unen chul nichim, unen chul ipalil, teuk me oyan o, kushlan ome. Skuentach ich el kotik, skuentach y el kotik, tamuyu bal, tasasak op. Li tayolonaboke, li tayolonak obe, chul tot, chul me, chul ishim. Para finalizar, maestro Mariano, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes tzotziles o jóvenes de pueblos originarios que nos escuchan y que están iniciando un proceso de creación en el ámbito de la literatura. Bueno, por último, para los jóvenes tzotziles, para las chicas, los chicos hablantes de otras lenguas, para los que ya escriben poesía, narrativa en sus lenguas indígenas, o para los que ya han escrito más de una obra, por ejemplo, pues los invito a que sigan en ese ritmo, el de trabajar, escribir, como decía mi extinto maestro José Antonio Reyes Matamoro, la clave es escribir, escribir y escribir. Esa es la clave para los escritores. Y lo otro también es saber cómo contribuimos también para la vida, cómo estamos coadyuvando para emancipar los pueblos ante la subordinación, ante el sistema tan colonial en que vivimos también. Esa es la otra cuestión, porque la cultura que sabemos, que conocemos, tiene muchos elementos que tiene que ver con la colonialidad. Entonces, tenemos que ser muy conscientes nosotros los escritores, cómo, de qué posición nos ponemos ante este elemento antepuesta en la lengua, en la cultura, en la vestimenta de los pueblos. Entonces, esa sería mi sugerencia, mi comentario. Pues agradecerle mucho el espacio. Nos escuchamos hasta otro momento. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias a usted, maestro Mariano Reinaldo Vázquez López, por su participación esta tarde. Para Los Colores de la Voz, Cristina Martínez. Hasta la próxima. Tela de copayetik de la hich chapanel o cola valik de la bayotik stohol. Anchiche calbe vocol de macha haitulas chapan de copaye. Soknish de XERA, Radio Chiapas, XE Copa, La Voz de los Vientos, Tacopainala. Las papes shabotanik Florencia López, ayabayotik de yank al, yanto vuelta. Esto fue Los Colores de la Voz. Pocolabalik de la Guayix Tojonte Subunil Copetik, ayabayotik santa yank al, yanto vuelta. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, arroba Los Colores de la Voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.